Tengo en la línea telefónica ya para poder conversar a esta hora a la senadora y vocera Paulina Núñez Urrutia. ¿Qué tal, senadora? Muy buenos días, ¿cómo está? Un gusto poder volver a conversar con usted en una semana que tengo entendido ha sido muy especial también para usted. Hola, Mauri, sí, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo también allí a todas las personas que ya nos están escuchando. Nosotros camino acá a Valparaíso, tenemos comisión de constitución más ratito. Oye, vamos a hablar la próxima semana de esto, porque este es el segundo día que ponemos en tabla este proyecto, que es la modificación a las sociedades anónimas deportivas. Ah, ya, Van todos los dirigentes, los sindicatos, los clubes a la comisión, que además a mí me toca presidir este año, para poder, obviamente, entregar la mirada sobre este proyecto y luego nosotros, por supuesto, discutirlo, legislarlo, por supuesto, va a estar el ministro del Deporte también, Jaime Pizarro, su equipo, así que, nada, hoy día va a estar bien acontecido. El otro día un senador que es autor de este proyecto, el senador Walker, me decía, el martes no sé ni de fútbol. Yo debo reconocer, no soy muy futbolero, entonces, bueno, pero ellos están ahí todo muy conscientes de lo que significa producir estas modificaciones que, la verdad, vienen esperándose hace bastante tiempo. Así que, bueno, eso tenemos ahora en un ratito más, pero sí, pues ha estado bien movida esta semana y con hartos anuncios y con hartos desafíos que a mí al menos me llenan de orgullo, por un lado, y también de una tremenda pega que hay que hacer por este año en sector electoral. Bueno, senadora, específicamente eso quiero consultarle. ¿En su momento pensó que la nombrarían vocera para la campaña para Evelyn Matthei? Mira, yo sabía que podía apoyarla del comando. Me imaginé, por ejemplo, en el tema donde hemos trabajado hace tanto tiempo, que es el tema de la agenda de mujer, o a propósito, ¿cierto?, de los proyectos por la baja natalidad, que hoy día, sin duda, es una de las grandes crisis que tenemos en el país. O también, por supuesto, con el tema de migración, que yo vengo trabajando hace tiempo, a propósito, ¿cierto?, de que es uno de los grandes temas en la región, que partió hace mucho tiempo, pero hoy día ya es un tema país. Entonces, en esos temas yo me imaginaba que podía aportar, pero que ya estar en el grupo de los voceros me parece además un reconocimiento a las mujeres que formamos parte de nuestra coalición, por qué no decirlo, a las regiones también, porque es una mirada distinta. Mira, ni mejor ni peor, pero sí es evidente, es una mirada distinta a la que tenemos cuando se discute alguna propuesta, vamos avanzando en los compromisos que queremos hacer o redactando el programa de gobierno, o que ya derechamente uno dice, bueno, pero si llegamos a gobernar esto no puede ser, mira lo que está pasando. Entonces, esa mirada es vital, poder transmitirla en un comando presidencial, y por supuesto, insisto, cuando uno está en un grupo de voceros, además con alcaldes como el alcalde Sichel, el alcalde Desbordes, ¿cierto?, o también el caso de hacer un equipo junto a otros diputados, como el diputado Alessandri, o el diputado Chalper. Yo creo que es importante que entender que aquí tenemos distintas miradas, que hay distintas formas, que algunos, insisto, representan a Santiago, otros representamos a regiones, hemos levantado distintas banderas desde nuestro propio sector político, y por eso yo valoro que haya un equipo de voceros apoyándola y, por supuesto, un trabajo también en unidad, entendiendo que nosotros tenemos nuestra única candidata, que por el otro lado, si bien van a ser primarias, nosotros ya estamos obviamente en campaña, y eso significa recorrer Chile, significa dar a conocer cuáles son nuestras propuestas, y en definitiva, por un lado, por qué queremos volver a gobernar y qué haríamos, ¿verdad?, si uno vuelve a gobernar. Ya estamos hablando de una coalición que tiene experiencia, que ha tenido dos gobiernos, los dos bajo el presidente Sebastián Piñera. Esto uno lo ve como en la vida, ¿no?, con perspectiva cuando pasa el tiempo, pero también con experiencia de momentos muy complejos, como un terremoto a propósito del 27S, como una pandemia, que duda cabe, ¿cierto?, todo lo que ocurrió en 2019 también. Entonces creo que es vital el poner sobre la mesa, y sobre todo a personas que han votado en otras elecciones por nuestros candidatos, en el caso de la presidencial por Sebastián Piñera, por ejemplo, que si bien hoy día hay otros candidatos que podrían llamarles la atención, motivarlos, en fin, uno tiene que votar pensando en quién puede dar garantías de gobernabilidad, quién tiene experiencia, quién puede actuar de manera más responsable o no tan ideologizada, ¿cierto?, de tanto extremo, porque si bien uno dice en determinados temas que duda cabe, como la seguridad, la delincuencia, se requiere mano firme, una mano dura, sin titubeos, en fin, claro, eso es lo que uno esperaría, yo también, por supuesto, de cualquier presidente o presidente de la República, pero no nos olvidemos que eso avanza con votos, ¿no? Me refiero a las modificaciones legales, cuando hay que discutir, por ejemplo, la ley de presupuesto, y es allí donde entra lo que a mi juicio es vital en la política, ¿no? El diálogo, los acuerdos, el entenderse y el poder decir, bueno, mira, En un principio esta propuesta no gustaba mucho, pero hoy día la estamos sacando adelante porque al final la realidad se impone. Eso también. Y creo que es vital, y bueno, convengamos que este gobierno de eso sabe, ¿no? Cuando eran diputados pensaban y actuaron, mejor dicho, de una determinada manera, pero otra cosa es con guitarra, y cuando se llega a gobernar, y por eso la experiencia es tan importante, se actúa de una manera muy distinta porque se ve literalmente allí mismo cómo es necesario, por ejemplo, reforzar la labor de las policías, potenciar también la presencia de las Fuerzas Armadas en lugares estratégicos o de infraestructura crítica, como le hemos llamado también, tener claridad, por ejemplo, en el caso de las reglas del uso de la fuerza o de la fuerza del Estado, para poder ocuparlas como corresponde, y bueno, y en un sinfín de otras materias también, como son las agendas sociales y económicas. Así que, Mauri, yo estoy primero agradecida a todos estos nombramientos. Al final es un reconocimiento no a uno, sino que al equipo, a la región, el poder tenerla también presente ahí en un comando presidencial para después, evidentemente, poder influir en pos de la región si llegamos a gobernar, y de esa manera influir también durante la campaña con los temas que para nosotros son relevantes. Así que ahí tuvimos un buen anuncio que responde, insisto, a la crisis de baja natalidad que hoy día tenemos en Chile. Bueno, usted recién hablaba específicamente del tema de la baja natalidad. Y eso hoy en día a la región de Antofagasta, los índices y la encuesta, los indicadores no han ido al alza. Entonces, hoy en día han ocurrido algunos anuncios que han sido medio descabellados en su momento, de poder así anunciar bonos de 1 millón de pesos para aquellas mujeres que hoy en día se pongan en campaña para poder traer hijos al mundo. Porque hoy en día hay que tomar en cuenta, senadora, que las prioridades de las parejas de hoy no son las prioridades de las parejas de antes. Hoy en día muchos jóvenes están viendo formar, ser padre es la última opción que hoy en día ven. Hoy en día quieren asegurar una estabilidad laboral, una estabilidad económica, poder independizarse, poder tener lo suyo, una mirada totalmente distinta a nuestros papás, por ejemplo. Así es, y esa es la realidad, y si uno no enfrenta la realidad, difícilmente va a poder hacer un diagnóstico correcto de un problema, llamémosle así, para después entrar en una solución. Si uno tiene un diagnóstico claro y no está consciente de esa realidad, salen propuestas como la del bono de 1 millón de pesos, concuerdo contigo. Por eso, cuando fuimos trabajando con Evelyn Matei y su equipo en esta propuesta, yo agradecí que fueran recogiendo lo que nosotros también hemos levantado en el Congreso hace ya varios años, ¿no? Pero antes de eso, Mauri, quiero tratar de transmitirle a las personas esta crisis, lo quiero decir así, porque realmente es una crisis. Miren, cuando tú tienes una población que envejece más rápido que niños que van naciendo, por lo tanto allí tenemos la tasa de recambio, es decir, nacen menos niños que personas que van falleciendo día a día, tienes una población no solo que se va avejentando, donde lo primero que a mí al menos se me viene a la mente es qué va a pasar con dar esas pensiones, ¿cierto? O qué va a pasar con la fuerza laboral, es decir, no vas a tener población o un porcentaje importante que sostenga a la sociedad, al país, trabajando, o vas a tener directamente menos fuerza, decía el otro día, a propósito de las Fuerzas Armadas, uno de sus representantes, hoy día no tenemos personas para la defensa, no tenemos gente formándola para la defensa, y por supuesto también a su vez los empresarios decían, bueno, pero ¿y quién va a pagar los impuestos? Entonces al final del día se traduce y repercute en un sinfín de cuestiones que a lo mejor uno no lo ve cuando lo primero que te dicen es natalidad, ¿no? Lo primero que uno piensa es las mujeres no quieren tener hijos, la familia, las parejas deciden, por ejemplo, que tú bien decías, que eso es un buen diagnóstico, desarrollarse en el tema laboral o afirmarse económicamente, y uno dice, bueno, cuando esté bien me voy a traer, ¿cierto?, un niño, una niña a este mundo. Entonces creo que no logramos todavía a lo mejor percibir cada vez más, también quiero decirlo, por ejemplo, las editoriales de los diarios, grandes reportajes en la televisión, también en los medios digitales, hoy día están estos podcasts o programas en la radio que están 2 horas hablando de lo que ocurre con la baja natalidad. Entonces, por eso no es que uno exagere cuando habla de crisis, es realmente tenemos un problema que no nos damos cuenta, y que aunque tengamos una batería de propuestas, de programas, de políticas públicas, no es una cuestión que mejore de un día para otro, no es como que yo diga, mire, se están construyendo menos casas, voy a inyectarle más plata al Ministerio de Vivienda y por lo tanto voy a doblar la capacidad de construcción y de entrega. No, acá no se trata de eso, son cambios culturales, es convencer a las personas, es obviamente ese convencimiento tiene que ir de la mano con protección, con apoyo, con acompañamiento, y a su vez es entender que esa baja natalidad no responde a una sola causa, o no podemos, y permítanme la frase, echar a todas las personas en el mismo saco, ¿me explico? Claro. Es decir, hay parejas, obviamente mujeres, ¿verdad?, que deciden o que postergan su maternidad por todos estos motivos que hemos hablado, los laborales, los económicos, los sentirse incluso abandonada, con poco apoyo, con suerte llego yo a fin de mes, como no voy a tener un hijo, ¿cierto? En fin. Pero por otro lado, están las que queriendo ser mamás no pueden, y allí tienen que enfrentar un camino muy solitario, de mucho tabú en algunos casos, de mucho costo, en el más amplio sentido de la palabra, desde los costos de la salud mental, los costos de la pareja, los costos económicos, en fin, y por eso hay que tener estas dos propuestas, y eso es lo que hicimos con Evelyn Matei, dijimos, esto responde a muchas causas y por lo tanto requiere también de varias respuestas, y en el caso de poder incentivar la natalidad para aquellas que pueden, pero han decidido que ese no es su camino o han decidido postergarla, allí tenemos tres focos importantes. Primero, conciliación laboral, es decir, más medidas que permitan ir conciliando la vida personal, familiar con la laboral, para que el hecho de tener un hijo, tener una hija, no signifique o un retroceso en tu carrera profesional, en tu mundo laboral, o directamente el que pierda la pega, ¿no? Que también ocurre, y ese es uno de los temores reales que tienen las mujeres para decidir no tener hijo o a lo mejor tener uno no más. Y también la vivienda, Maure, que es una de las demandas hoy día muy sentidas en Chile, lamentablemente, por ejemplo, en el caso de los campamentos también, que va ligado, ¿cierto? Hoy día hay una noticia que se entregó por la CACEN, sigue en aumento, pero en el caso de poder ampliar la familia, uno de los grandes motivos para no hacerlo es la carencia, ¿cierto?, o el difícil acceso a una vivienda, tanto social, porque sabemos allí la demanda es altísima y es muy poca, ¿cierto?, la oferta, son muy pocas viviendas las que se entregan para la cantidad de personas que están en esa eterna lista de espera, como también aquellas que uno pretende acceder a través de un crédito hipotecario, porque la tasa es altísima y porque hoy día se piden mucho ahorro para poder acceder, a diferencia de lo que ocurría antes. Entonces, es trabajo, vivienda y, por supuesto, el acompañamiento, la protección en el más amplio sentido de la palabra, es decir, que el Estado esté presente durante toda la crianza con una sala cuna universal que no haga distingo el derecho a tener a tu niño en una sala cuna una vez que termina el postnatal. Si estoy trabajando, o el reconocimiento al cuidado si es que tengo que seguir trabajando en la casa. Y también el a propósito, insisto, el acompañamiento durante. Entonces, el poder entregar estas propuestas, primero es decir en qué estamos en el comando, qué creemos nosotros, qué le gustaría hacer a Evelyn Matei si llega a ser presidenta, dónde va a poner los focos, el esfuerzo, los recursos, y lo digo por conocimiento de causa, creo que enfrentar esto distinguiendo por qué o cuáles son las causas para que no se esté decidiendo por la natalidad para poder acompañar, es lo que a mi juicio marca la diferencia con los otros candidatos, ¿no? De entender que sí se requieren respuestas integrales, recursos a disposición, evidentemente, pero tener un buen diagnóstico de este problema. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la senadora Paulina Núñez Urrutia a través de Radio Carnaval. Senadora, quiero llevarle un tema que de verdad causa rabia, impotencia. Atropellar a quien nos cuida es facilitar la pega a los delincuentes y criminales. Esto respecto a lo que ocurrió hace algunos días atrás con un carabinero en ejercicio. El servicio, el día domingo específicamente ocurre esta lamentable situación. Entonces también no es primera vez que ocurre en esta oportunidad pasó de esta manera, pero hemos visto la semana pasada, por ejemplo, veíamos cómo un carabinero mientras realizaba un proceso de fiscalización lo intentaron atropellar, y otros casos que han ido a la suma. Sí, no, por eso yo en ese sentido salí, digamos, con una respuesta bien tajante y bien dura, porque siento que no hay conciencia, y evidentemente es lo que muchas veces les falta a los delincuentes, a los criminales, ¿cierto? Conciencia de que atentar contra un carabinero es atentar contra quien nos cuida. Hoy día, a propósito de la falta de que hablaba recién, la falta de carabineros que hay, la falta de personas que están disponibles a poder ser capacitadas, a formarse, a en definitiva cumplir este rol que uno le agradece, porque ellos están dispuestos y están conscientes, obviamente, cuando entran a la institución, de que es su vida la que está en peligro, ¿no? Y detrás de ellos está su familia, y hemos visto, lamentablemente, y de manera muy dolorosa, cómo han ido aumentando la lista de mártires, pero también han ido aumentando la lista de niños que pierden a sus papás y de las señoras que pierden a sus maridos por esta actuar criminal de quienes salen a delinquir día a día. Y por eso creo que no le vamos a pedir conciencia a los criminales, pero sí le vamos a pedir mayor conciencia a toda la sociedad, a entender, insisto, y a transmitirlo de esa manera, que a los carabineros se les cuida, que a los carabineros se les quiere, se les respeta, y que por lo tanto quien atente contra ellos, sobre todo evidentemente si están en servicio, por lo tanto si nos están cuidando o están enfrentando la delincuencia y el crimen organizado, se requiere en ese caso una mayor pena. Pierre decía, espero que se le entregue la máxima pena a quien atentó contra el teniente de 27 años que terminó con lesiones graves. Gracias a Dios está fuera de peligro de muerte, pero con lesiones graves, y también anunciando que vamos a ingresar un proyecto para que atentar contra un carabinero de servicio tenga un agravante. ¿Qué quiere decir esto? En palabras simples, que recibe una pena mayor, porque allí hay un daño o no solamente a esa persona, a veces nos olvida, ¿cierto?, a esa persona, sino que también la pena tiene que ser de tal envergadura que recomponga la paz social que se quiebra cuando se atenta contra quien nos cuida, que sea ejemplificadora respecto de la sociedad, porque también la pena ayuda para que ojalá se piense al menos, o para que nadie más, ¿cierto?, atente contra carabineros, si es que la respuesta va a ser, da lo mismo, no te preocupes, estás unos días adentro y después sales. Eso no puede pasar, y por eso también a través de ustedes, Mauri, la solidaridad con el general Montes, que lo escuchaba hablando, porque por supuesto también que uno es uno de los suyos, y el llamado tiene que ser muy claro desde la máxima autoridad de carabineros, pero también de aquellos que legislamos, como es mi caso. Así que quise, y te agradezco la pregunta, presentar ese proyecto, porque ya es un paralelo, es decir, basta con que sigamos normalizando estas situaciones, que no solamente no son normales, sino que son delitos graves, claro, porque se atentan contra la sociedad. Correcto. Bueno, mucha razón tiene a lo que comenta senadora por lo demás. Bueno, senadora, este próximo domingo llega una fecha muy especial, muy importante para muchos, donde recordamos a aquellas mujeres importantes en nuestras vidas, físicamente o espiritualmente, en otro plano, en otra vida. El cariño sigue siendo exactamente el mismo para con nuestras madres. Me imagino que hay algún saludo muy especial para todas aquellas mujeres luchadoras también que hoy en día han estado ahí en la primera línea también de poder entregar lo mejor para su familia, muchas veces sin necesitar a un compañero a su lado, han sabido sacar prácticamente a su familia solita adelante. Así es, gracias Mauri por ese espacio, porque vamos a recién hablar la próxima semana, y por lo tanto este domingo vamos a celebrar a nuestras mamás, y veo que lo único que podría decir es estar nuevamente, hacer una pequeña reflexión de que somos lo que somos gracias a nuestras madres, y eso no se nos puede olvidar nunca. Y por eso en estos días llenarlas de cariño, de agradecimiento, decirle aquello que a veces la contingencia, la urgencia, lo rápido del día se nos olvida, ¿cierto? Pero el poder darle las gracias, yo creo que para una mamá eso es lo más importante, el poder ir a verlas, aquellos que todavía tenemos la posibilidad de estar con nuestras mamás, de abrazarlas, de besarlas, es lo que uno esperaría de sus hijos, de sus hijas. Así que sea un bonito día. Muchísimas gracias, como bien tú decías, a todas las mujeres que sobre todo, a lo mejor entre mucho dolor o de manera muy solitaria, sacan adelante a sus hijos con mucho esfuerzo, para que también en este día se les agradezca, se les reconozca, se les llene de cariño. Así que un besito gigante. Muchas gracias por estos segundos y esta oportunidad, para desearle a todas las mamás que nos están escuchando un muy bonito día y que las llenen de cariño y las regalones. Senadora, igualmente para usted. Sé que ha sido una semana muy especial también, ahí estuvo disfrutando el primer añito de su bebé, y nada, a disfrutarlo como Dios manda, como corresponde también en esta dicha de ser madre por lo demás. Muchas gracias, Mauri. El año pasado estaba en esto y tenía días. Correcto. Así que ahora vamos a regalar un poco más. Bien merecido, se lo tiene así como todas las mamitas que están en sintonía también a esta hora de la mañana. Un besito grande. Un abrazo, senadora. Gracias, muchas gracias. Igualmente, buen día. Conversando con la senadora Paulina Núñez Urrutia a través de Radio Carnaval. Nos vamos a la pausa, ya son las 9:06, regresamos.